experiencias en estos lares. Vamos a conocer de igual forma cómo tenemos el gran reto para democratizar los medios. Esto lo explicó y lo escribió Pascual Serrano en un folleto que circula y que tiene desde el año 2009 y que recorre, igual todavía tiene vigencia, por lo menos para nosotros, tiene un contenido de mucha importancia. Vamos entonces a escuchar nuestro primer tema musical. Espero que sea de su agrado, préstele mucha atención a la letra y luego comuníquese con nosotros y reporte su sintonía. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia a tu abellina. este viento sentimos una brisita, se oye el rugir de esperanza en América Latina. Bueno, esta noche vamos a recordarte, tú que estás allí escuchándonos, que es necesario que podamos cumplir con las medidas de bioseguridad por cuanto la pandemia del coronavirus, una pandemia que ha azotado a nivel mundial las naciones enteras, sigue cobrando vidas de personas incalculables de poder volver a tener con vida física entre nosotros. Es lamentable, pero las cifras siguen incrementando y quizás o no haya sido descuido, o también hay que tomar en consideración los antecedentes patológicos que son diferentes de uno a otra persona sin distinción de edad y tampoco de posición social alguna. Es por eso que queremos hacerte un llamado de atención para que tú puedas evitar contagiar o contagiarte de alguna infección respiratoria, porque también hay por allí los síntomas comunes que confunden a la población y por ello es necesario acudir de manera inmediata para la debida atención médica, y el Estado venezolano garantiza precisamente y hace los esfuerzos necesarios para que esto pueda ser una realidad en nuestro suelo patrio, nuestra amada Venezuela, porque tiene nombre de mujer, y aunque se han perdido muchas vidas, siguen naciendo hombres y mujeres, y la generación sigue de relevo adelante. Así que recuerda que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en Wuhan, China. Actualmente esta propagación se da principalmente de persona a persona. Sin embargo, los síntomas se confunden y los comunes son el cansancio, la tos, la fiebre y los casos graves, fiebre alta, neumonía, dificultad respiratoria aguda, entre otras patologías. Si tienes antecedentes, pues entonces se puede complicar tu situación. Así que bueno, ¿cómo se transmite? Ya te expliqué que es de contacto directo, pero también hay posibilidades de contactos indirectos si tú abordas áreas infectadas y que al toser o estornudar puedan enviarse gotículas de partículas infectadas, o al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Son uno de los puntos más débiles que atacan y que están a la deriva y nos restan, por supuesto, las defensas y los modos de nosotros poder estar de una u otra forma con ese escudo protector que pueda evitar que esto pueda ser una guerra o lucha perdida. ¿Qué hacer en caso de gripe o resfriado común? Bueno, debes tomar abundante líquido, guardar reposo y observar si se te presentan otros síntomas. ¿Qué hacer si tienes fiebre o dificultad para respirar o dolor en el tórax? Acude al consultorio popular más cercano a tu domicilio y sigue todas las indicaciones médicas. No te automediques. Prepárate y actúa, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripales o confusos, tapa tu nariz y boca al toser o estornudar utilizando el borde interno del codo para no contaminar tus manos, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto cercano con personas que todavía no tienen con claridad saber si están o no infectadas, pero han presentado alguna sintomatología, pues entonces debes tú ir inmediatamente a buscar también la posibilidad de realizarte las pruebas de despistaje, por cuanto hay muchas personas que son positivos y no lo saben porque son asintomáticas. Bueno, entonces vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y vamos a prepararnos para conocer a nuestro invitado Héctor Álvarez. El primer tema musical que escuchamos es una canción muy bonita, tiene un tema, un mensaje bastante significativo, porque este programa honra el rol de la mujer, esa mujer luchadora, esa mujer que sale adelante en medio de las adversidades, pero que muchas veces nos ha tocado ocupar y acompañar a los hombres en grandes batallas que se libran a diario, y una de ellas es precisamente la de nuestros ideales. El primer tema se tituló Canción Sin Miedo y nos interpretó Vivir Quintana, y ahora vamos a escuchar a Solimar Cadenas y su tema titulado Campesino, y luego vamos a conocer a nuestro invitado. Recuerda reportar tu sintonía a través del 0426-267-8461 y también puedes interactuar y tener acceso por nuestras redes sociales al blog atuimagenvenezuela.blogspot.com y a través de Twitter por @atuimagenvene1. Disfrútenlo y suena así. Ojitos en camino, abras mi destino y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vivir en busca de sueño grande con simpática querencia al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena. Le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, en tu que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para retratar tu belleza. Thank you. son las 8:22. Acción y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, el rumbo nos ilumina, para romper las cadenas, ya los latinos dominan. Bueno, en esta parte del programa nosotros queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Se trata de Héctor Álvarez y él nos va a conversar acerca de sus experiencias en los medios de comunicación en nuestro país y toda su trayectoria. Yo les hablaba de la importancia de este libro que escribió, bueno, es una colección de guerra mediática, de democratizar los medios, ese gran reto de Pascual Serrano. Pascual Serrano es un periodista español nacido en Valencia, crítico y estudioso de los medios de comunicación hegemónicos y miembro fundador del portal rebelión.org. Es también asesor del editorial de Telesur. Entre sus publicaciones destaca Medios Violentos, Palabras e Imágenes para el Odio y la Guerra. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Marilu. Bueno, encantado y verdad, agradezco de corazón la invitación que cordialmente me hiciera a través de este espacio. La Voz de la Mujer Bolivariana, que se transmite por esta señal 96.1 FM Radio Minca, y donde verdad me siento muy complacido porque me permitió reencontrarme con un gran amigo con quien compartí mucho tiempo en la emisora 101.1 FM Negro Primero, como es Pascual, ¿no? Jan Antonio, quien está presente por acá y forma parte también del equipo de producción de esta emisora. Y eso también me complace y, ¿por qué no?, también la invitación, porque nos permite reeditar un poco en el tiempo parte de las experiencias que ha sido en los años de radio, que todos sabemos verdaderamente que es algo muy agradable cuando el contenido y el mensaje llega a donde se requiere por la importancia de identidad y los valores que nosotros los ciudadanos venezolanos, hoy en este momento tan importante en la historia de Venezuela, tenemos que siempre llevar adelante, luchar y esforzarnos porque las nuevas generaciones mantengan ese relevo generacional que es muy importante para continuar con todo el trabajo de la reconstitución de nuestra república. Y bueno, quiero aperturar un poco parte de este viaje descriptivo de mi experiencia con un término muy interesante que yo lo titulo metáfora y lo secciono en hora, tiempo, sitio, propósito, sinopsis y plan, definición clara y objetiva para obtener resultados a la posición de lo que llamamos el diálogo. Por cierto, muy en boga porque las personas entienden, saben perfectamente a qué me refiero cuando hablamos de diálogo, pero la interpretación a veces suele ser, como se dice, antagónica y en algunos casos también producto de confusión, porque el diálogo precisamente en el buen plan armónico es precisamente la comprensión de ideas y también reeducar. Es por esto que elaboré un guión muy sencillo de una manera ilustrativa para este programa La Voz de la Mujer Bolivariana, y que lo he seccionado o segmentado de la siguiente manera: identidad como una necesidad de identificación, arraigo y divulgación a lo que en este momento es tan interesante e importante para nuestro país, básicamente. Ideología, que también es necesario porque es casi que el estudio científico en materia social de lo que significa el cuadro formativo, y de esta manera evitar la dogmatización que hoy está verdaderamente en la palestra, porque muchas personas de una manera desordenada han entendido que la politiquería, la adulación asociada con la anarquía, que cae precisamente por sus fuerzas negativas en el populismo, y es precisamente lo que nosotros necesitamos orientar para poder dar bien claro el panorama con esa claridad de vida a lo que nosotros conocemos como identidad. Y es por esto la importancia que tienen nuestros medios alternativos. Por ejemplo, voy a señalar un detalle muy importante, la ley Resorte, que son espacios que tienen una debida demarcación en la señal de los espacios, las frecuencias, etcétera, y que también, lamentablemente, por la tecnología y también la topografía de Caracas, tenemos el caso muy particular nosotros acá, a pesar de que tenemos permisada una señal en espectro que nos dice perfectamente que nuestra señal es 96.1, lamentablemente el espacio radiofónico, el espectro, a veces uno por carencia de equipo y otros porque tienen realmente exceso de equipo, vemos como la determinación de nuestro espacio físico en frecuencia nos limita, pero sin embargo los luchadores, la fuerza, el espíritu y el arraigo de sentir verdaderamente la necesidad de llevar el mensaje, combatimos también contra esas circunstancias. En cualquier momento mejoraremos un poco la señal que nos permita llegar a los hogares ávidos, ¿por qué no?, a esta hora donde mucha ama de casa, muchos compañeros están llegando a su casa, ya estamos rindiendo la misión del día, de haber trabajado, de haber luchado, porque el hombre siempre debe luchar, porque el país realmente se crece, es con esa lucha individual, desde nuestros hogares, desde nuestros puntos de trabajo, de todo lo que nutre la actividad que personal e individual o particular tenemos precisamente quienes luchamos por creer en este país llamado Venezuela. Y quiero hacer un comentario, por cierto, en torno a lo que es el arraigo, la identidad, de algo muy importante que me llamó la atención y voy a invitarlo porque me causó un impacto muy importante, de un señor llamado José Varela, quien conocí, él es originario de la República del Uruguay y que tiene en las redes, a través del portal YouTube, tres poemas muy interesantes y que los invito a que los compartamos y perfectamente los puedan ustedes bajar por YouTube. Uno se titula Por Amor a Venezuela, otro, ¿De qué color es tu bandera? Y algo que me llamó mucho la atención porque su viva voz me lo expresó, qué difícil no enamorar Venezuela. Y esto verdaderamente para mí fue algo muy marcado. El señor José Varela tiene un negocio que se mantiene en Chacaito, donde él expende algunos productos sin la especulación, productos básicos de la alimentación, de lo que podemos conseguir todavía. Y me explicó que precisamente llegó a este país hace muchos años de ver la gloria del país que tenemos nosotros y me hizo verdaderamente comprometer, divulgar y señalar su mensaje, su poema, y por eso la extensiva invitación, porque así como el ejemplo de este señor que viene de Uruguay, de tan lejos, por allá cerca del Paraná, de donde se divide el gran río que divide la República Argentina de Uruguay, y trae ese mensaje que muchos venezolanos vemos todos los días, como el sol nos resplandece el día, como la noche nos oscurece la luna, este clima tan bello, y nos olvidamos de ese compromiso tan importante como es mantener nuestra ciudad, la convivencia, el amor, el cariño, y sobre todo dentro de un plan social, porque el plan social es que nos respetemos, empecemos a abonar el amor como un camino necesario para que el venezolano sienta que nuestro país es nuestro y debemos compartir todos los elementos necesarios en torno a ese gran país llamado Venezuela. Héctor, sabes que hablando un poco de historia, es necesario que nos detengamos a analizar cómo ha sido esa evolución en lo referente a los medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante lo que acabas de señalar, y es fundamental recordar que si bien las dictaduras mantenían un férreo control y dominio de los medios estatales, también existían medios privados que se alinearon dócil y disciplinadamente con los militares, colaborando muy eficazmente con el control de la información, el engaño y la mentira. Medios que casualmente siguen funcionando hoy, en algunos casos, en su mayoría. Y un ejemplo, por ejemplo, es el diario El Mercurio de Chile o el diario ABC en España. ¿Qué recuerdas tú de estos episodios? Eres un hombre que tienes, ¿cuántos años? 71 años, pero en vivencia tengo un poquito, tengo como 100, un poquito más. Okay. Porque la edad es una cronología, pero el conocimiento, el saber, el aprender, el investigar, y por eso invito, eso no tiene edad y tampoco tiene limitación social, y más ahora donde verdaderamente se reclama mucho que el venezolano se oriente, lea, porque hoy en día la tecnología de los medios de comunicación y también el aporte que se hace a través precisamente de los medios comunitarios permiten una opción donde se pueda investigar con propiedad y con respeto, indistintamente de que algunos pueden llamar otras ideologías, sus pareceres y sus criterios, de lo que realmente compete la naturaleza humana y también los horizontes políticos de muchos países. Y cuando me dices el Mercurio de Chile, yo quiero siempre recordar el legado del doctor Allende, que hoy por hoy siempre se revive y es necesario también recordar y evocar, él no está muerto, vamos a decir, su trabajo. Nosotros tenemos una misión de vida, dejamos la parte física, pero siempre hay muchas cosas interesantes que es bueno ilustrar a las generaciones de relevo, nuestra juventud y nuestro pueblo también, porque no muere, la gente no muere, y más los ideales cuando están enfocando la identidad y el valor democrático, que como un sentido de libertad es una cuestión necesaria para el ser humano y, por qué no, para humanizar también el comportamiento de las sociedades en libertad y en principio moral por sus necesidades, que también se llama la autodeterminación de los pueblos, que es la forma como se engloba el derecho a respetar la identidad y el futuro de todos los países que estamos. Porque hay una cosa también interesante, Marilú, que yo recuerdo mucho las frases del comunicador, el periodista Walter Márquez, Walter Martínez, dice: esa gran nave que nosotros poblamos, llamada Tierra, y que verdaderamente el hombre, en apetitos, en ambición, en guerra, muchas veces planteadas por circunstancias territoriales y por apetitos, que no le puedo conseguir una explicación, porque no es posible que se destruya un continente, una nación, un país, la humanidad y un ser, sencillamente por imponer un ideal que no es político. Eso hay que decirlo, esto es una barbarie. Pero caemos tristemente en esa barbarie cuando los ideales de alguna manera tratan de manipularse o confundir a quien tiene necesidad, porque el pueblo tiene necesidad de oír la verdad. Y aun cuando siempre se ha dicho de que nadie es dueño de la verdad, hay un sentido humano que yo siempre digo que nos lleva siempre a esa verdad, que es la que buscamos y por el cual podemos disfrutar la libertad sin limitaciones de ningún tipo, que obtenemos precisamente cuando logramos proyectar eso que entendemos como alternativa de la verdad. Bueno, fíjate que ciertamente eres bienvenido. Hoy comienza la voz de la mujer bolivariana a tener también una voz masculina, porque me parece que debes formar parte de este equipo radial y que, bueno, puedas sumarte a este proceso revolucionario. Para mí, Radio Minca 96.1 FM no es solamente un medio de radio alternativo y comunitario, también es una casa de movimientos culturales, también es mi segundo hogar. Realmente aprecio a toda esta gente bella, maravillosa, que hace vida aquí, y tiene que estar gente como usted sumada a estas luchas que seguimos y no vamos a abandonar, que es ser radical, que es ser esa voz rebelde que impacte, que grite, que clame, que se levante en contra de toda opresión y, por supuesto, que visibilice a los invisibles. Ahora bien, no debemos olvidar que existieron en la clandestinidad numerosos medios y que en su mayoría, gestionados por colectivos sociales y grupos de resistencia, jugaron un papel fundamental de lucha por la libertad y el combate político. Eso es, para mí, Radio Minca 96.1 FM. Pascual, tú que conoces más de los inicios de estas emisoras de radio comunitarias alternativas, ¿cómo tú puedes hablarle a esta generación que se levanta en estos momentos para que defiendan todo lo que nos ha costado la democratización de los medios de comunicación en Venezuela? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de compartir en tu espacio y con los usuarios de Radio Minca, y más grata sorpresa conseguirnos a nuestro querido Héctor, compañero en otros momentos y con amigos comunes, en paz descanse nuestro gatico Feliz Campero, Alejandro Consuín, el señor Marrero del que hablábamos ahorita, bueno, compañero estaba Hugo Tobar, amigo y maestro común. Y bueno, fíjate, tú arrancaste con nombrando al Mercurio, que en su momento, y como Héctor hábilmente lo plasmó, te hizo referencia a Allende en su momento, periódicos como ese se encargaron de estimular el odio. Ese reclamo que tú nos haces en algunos momentos, que nosotros a veces con nuestros discursos estimulamos el odio, ese periódico se encargó por años de deslegitimar y de potenciar porque indiscutiblemente los gobiernos tienen sus errores, no los negamos, pero cuando un medio se dedica a instigar el odio, a dar o a darle apología al crimen, lamentablemente termina siendo una mala medicina. Y eso fue en su momento el Mercurio. Casi un porcentaje muy significativo, miren, no sé si ronda cerca del 50-60% de los chilenos tuvieron que salir de esas tierras, porque la violencia que se generó, la persecución, las matanzas, bueno, en el famoso estadio, cantantes como Víctor Jara, bueno, lamentablemente dentro de 2 días se cumple, usuarios del programa La Voz de la Mujer Bolivariana y de Radio Minca. Para nosotros era doloroso cuando vimos las imágenes de la Casa de la Moneda bombardeada, y yo todavía estaba muchacho y yo lloraba, y yo decía, no puede ser que eso estaba pasando. Tú pensabas que eran cosas que de otras épocas, de guerras, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y resulta que era actual y lo estaba sucediendo en nuestras tierras americanas. Por eso lo importante de una emisora como esta, porque mientras emisoras como el Mercurio, perdón, medios impresos como en aquel caso el Mercurio, y medios radiales y visuales en Venezuela, que en su momento, en el 2002, ocultaban la realidad y potenciaron y generaron un clima de discordia. En el 2015-2017 se generó un clima de discordia tan terrible por parte de los medios comerciales venezolanos, que estimularon el odio en los... Tú sabes que uno de repente dice, están buscando un muchacho en España que quemó a otro, pero él de alguna manera fue una víctima de la comunicación comercial hegemónica que se estaba ejerciendo en ese momento, porque llegaron grupos de televisoras y de medios radiales pertenecientes a la oligarquía que defendían intereses imperialistas y capitalistas y coaccionaron o estimularon el odio entre los venezolanos. Y fíjate lo que desencadenó. No sé si han escuchado hablar ustedes sobre todo lo que nos pasó en algunos países africanos, que lamentablemente esa incitación de los medios al odio generó crímenes. Sociedades como la Tutsi contra los Tutu, lamentablemente generaron un conflicto que terminó en fratricidio. Entonces fue lo importante de que emisoras como Minca, que llamen a la paz, que llamen a la construcción de otro mundo posible, porque fíjate, también hay la tarea entre algunos medios que hay que decir la verdad, que no sé qué, pero mientras tú estimules al odio, mientras tú estimules, no estás haciendo nada. La invitación es construir una sociedad posible, y a veces nuestra humanidad, nuestros compañeros, nuestras vecinos necesitan orientación, y para eso debería ser el medio comunitario. El medio comunitario, por ejemplo, en este momento histórico, en esta coyuntura, debería divulgar cómo las organizaciones, por ejemplo Radio Minca y el colectivo de Movimiento de Casos Culturales La Minca, cómo construyó su radio, cómo hace PAN, para que otras comunidades que a lo mejor están más dispersas, menos organizadas, aprendan del ejemplo y lo emulen para prosperar. Aprovecho para decirles, vecino y vecina, el éxito de todas las sociedades humanas ha sido su capacidad de organizarse en torno a un proyecto. Así es, Pascual. Por eso es que, a pesar de ello, nos encontramos ya con una tergiversación de la historia, digamos, y se han asociado los medios públicos y algunos privados y se quieren infiltrar en las emisoras, en este caso hablamos de la radio, de los medios alternativos y comunitarios. Pero se han asociado también algunos medios al despotismo de aquellos estados dictatoriales que todavía siguen siendo, y algunos privados que oprimen precisamente la posibilidad y las oportunidades para que los comunicadores populares o las personas graduadas en el ejercicio de la comunicación social puedan ejercer y tener tiempo y espacio y acceso a estos medios. Y así, de una u otra forma, atentan contra la libertad de expresión que hay en nuestro país y se quiere confundir y decir que no la hay. Algo que nos es del todo riguroso es que también hay consorcios empresariales o diligentemente colaboradores con el terror y medios no estatales, pero sí colectivos que luchan por libertad y por defender estos ideales bolivarianos y que sacan siempre a la luz la verdad. Y allí yo me identifico con este colectivo, Casa de Movimientos Culturales La Minca. Vamos a celebrar esta gran fiesta porque existen estos momentos y estas oportunidades que se nos brindan. De verdad que es un horario un poco fuerte, 8-9, e irrumpimos en esta casa, en este hogar, pero también nosotros tenemos que sensibilizarnos y estoy muy agradecida al colectivo porque me permita salir al aire de 8-9 de la noche, porque es que la idea, Héctor Pascual, es que nosotros podamos llegar a cada hogar, a cada familia, a cada corazón y también a aquellas personas que todavía a esta hora puedan estar laborando y quizás extendernos. Esa es una tarea que tenemos nosotros que asumir para que se dé a conocer no solamente este dial, sino también la programación de este dial, porque las 24 horas es de verdad muy valiosa. Y quisiera pues que ustedes me acompañaran todas las noches y que esto pudiera seguir adelante, porque necesitamos despertar conciencias y este es un momento de refrigerio. Y debido a las situaciones tan complicadas que se están dando a diario de transporte, del retraso que hay muchas veces en el metro y de las situaciones que complican algunas horas muy cumbres, pues no, cruciales de la jornada diaria laboral o de las actividades o quehaceres personales, es un momento que me parece muy apropiado porque la mayoría de las personas ya están llegando a su casa o los que trabajan en la calle o tienen un horario nocturno, bueno, puedan de repente tomarse ese tiempito para poder escucharnos y nosotros poder llegar a ellos, porque la idea es que este programa tenga el lugar protagónico del sujeto. Son ustedes, estimados usuarios, los que hacen posible esto y son ustedes el corazón y el motivo que nos hace llegar aquí todos los jueves. Así que agradecidos a ustedes y les quiero dedicar este precioso tema musical y luego continuamos con mucho más de este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana y este tema, la democratización de los medios. Disfrútenlo, nos canta Bolívar y su canto ejemplar. Y que viva la patria, que viva Venezuela. El sacrificio del pan no me ha costado esfuerzo alguno. Me es tan natural preferir la salud de la patria a todo, que cuanto más dolor sufro por ella, tanto más placer interior recibe mi alma. Bolívar, grito de salvación en el naufragio de la América, para que haya la independencia. fue grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria y grande en el sufrimiento. Fue grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar en el abandono y en la muerte la trágica expiación de la grandeza. Una camisa prestada en San Pedro Alejandrino. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia, dándonos la independencia. En pobreza se marchó, la herencia que nos dejó palpita en nuestra conciencia. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia, dándonos la independencia. En pobreza se marchó, la herencia que nos dejó. Son las 8:49. Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, con Marilú de Rondón. Soy un rugir de esperanza por América Latina. Bueno, ya estamos prácticamente arribando a lo que es esta hora de programación, y quiero decirte que precisamente la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional tiene en la mira a los medios alternativos y comunitarios y las organizaciones del Poder Popular para realizar esos acompañamientos y campañas de promoción y difusión de los contenidos que allí se crean para promover los estímulos a la participación de todas y todos los ciudadanos para darle la debida asesoría legislativa en cuanto a los proyectos de ley y formularios de consulta parlamentaria que se encuentran realizando las diferentes comisiones y subcomisiones de nuestros diputados, a fin de poder dar a conocer todo lo que se refiere en materia a favor de la protección de diferentes áreas, siempre velando y garantizando los derechos que tenemos como venezolanos. Comunicar es precisamente un planteamiento para el empoderamiento legislativo. Y queremos entonces que tú puedas conocer las redes sociales de la Dirección General de Participación Ciudadana y que tú puedas tener acceso directo y poder convertirte en un sujeto protagónico que de manera directa haga aportes para la construcción de nuestras propias leyes y que podamos participar en cada uno de los procesos de consulta. El balance legislativo se está circulando y se están realizando actividades por parte de esta dirección en acompañamiento y apoyo a las tres direcciones de línea para precisamente darte a conocer todo lo que se ha ido realizando a través de las diferentes sesiones desde enero hasta el presente mes. Y quiero que sepas que tenemos una nueva Asamblea Nacional Patriota por intermedio de nuestra Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, la cual te ofrece el presente balance legislativo como un ejercicio del derecho de nuestro pueblo legislador a estar informado para participar efectivamente en esta construcción de nuestras propias leyes, y que las mismas nos regirán y deberemos cumplir con la finalidad de lograr niveles de gobernabilidad que nos permitan construir esa patria, esa Venezuela de la cual nos hablaba Héctor Álvarez, que todos y todas nos merecemos para vivir viviendo, sin distinción alguna de partido político, nuestro compromiso es contigo, tú que nos estás escuchando allí. Y en el lapso de enero a agosto del presente año se han introducido un total de 33 proyectos de ley y en su mayoría contienen artículos donde la participación del poder popular aparece de una manera protagónica desde las fases de la planificación, ejecución y contralor en la política pública. Hay muchas leyes que están siendo aprobadas en primera discusión, otras luego de la consulta, luego otras en segunda y luego sea entonces pase de ser un proyecto a una ley ya lista. Y así que bueno, involúcrate, nuestras redes sociales están a tu disposición, a tu imagen venezuela.blogspot.com y a través de Twitter a tu imagen VNZ1 podrás tener acceso a toda esta información y también a través de las redes sociales de la Dirección General de Participación Ciudadana, quienes también están haciendo todas las publicaciones pertinentes en cuanto a su trabajo. Así que toma nota, la www.asambleanacional.gov.be, por allí puedes seguirles, y por Twitter participa sin C16, por Instagram puedes hacerlo a través de @participasinC16 y por Facebook Participación Ciudadana, y su correo electrónico es nuevaparticipacionan@gmail.com. Nos acompaña esta noche Héctor Álvarez y queremos que ya nos preparemos para finalizar este gran conversatorio que tenemos acerca del tema que hemos titulado Democratizar los medios, ese gran reto. Sí, muy interesante la exposición, Marilu. Sin embargo, también quiero enfatizar en un tema muy importante, que no es precisamente un enemigo silencioso, sino que verdaderamente está haciendo mucho daño en la convivencia. Yo lo he llamado quinta columna porque es una guerra entre el hermetismo contra el silencio cómplice. Esto ha traído como consecuencia una forma de exacerbar la convivencia, el irrespeto, llegando incluso hasta los extremos de que nuestros espacios, indistintamente de que es verdad, sabemos y estamos conscientes que hay una responsabilidad gerencial por parte de las autoridades quienes les compete el patrimonio de cuidar lo que es nuestro entorno urbano, nuestras avenidas, nuestros servicios, etcétera, no es menos cierto de que hay un ciudadano que hoy, precisamente producto de un estudio de, vamos a decir, de orientarlo, que también quiero enfatizar en esto algo muy importante, y aquí quiero hacerle un llamado o una jalada de oreja, como decía el comandante Chávez, a los consejos comunales, como control de información, a la memoria y compromiso ciudadano. Los consejos comunales fueron creados precisamente con la visión de coordinar el mejoramiento, la convivencia, los servicios y todo aquello que permite que las comunidades verdaderamente se empoderen de todo lo que es las facultades que le ha dado precisamente las políticas sociales, pero que estamos viendo que hay una apatía, hay una forma negada para muchas cosas y participativa para otras, cuando realmente la patria somos todos, el país somos todos y aquí tenemos que contribuir. Yo puedo perfectamente respetar dentro de un planteamiento ideológico a quien me pueda adversar, pero como la patria somos todos y aquí vivimos en un término democrático, todo el mundo tiene opción, pero la propuesta también es válida cuando realmente presentamos alternativas que nos beneficien a todos. Es por esto que me llamó mucho la atención, y esto también es parte de un proyecto que ya lo veo a corto plazo, que son los micros, que estamos hablando con Pascual y contigo también, y con parte de quienes forman el proyecto de la emisora Minca 96.1, que son precisamente aquellos micros que yo los he titulado y me dieron ya la libertad de poder darle el título, Somos República Ciudadana. Frecuencia modulada. Exactamente. En acción. Porque sí, efectivamente, tenemos una república, pero ese compromiso ciudadano, estamos viendo que muchos pretenden alejarlo y otros, por apatía, por silencio cómplice y por ganas de no amar el país, están tristemente siendo llevados por esa corriente que nos afecta a todos. El entorno, todo lo que son las comunidades es parte, esa es una propiedad que tenemos democrática como república y que es un deber ciudadano conservar y mantenerla, y también en la actitud vigilante. No podemos asumir de que estar en un consejo comunal es un individualismo, eso es un trabajo colectivo, y en esto quiero siempre enfatizar, la patria somos todos. Y todos debemos siempre tener presente esos pensamientos bolivarianos, y tenemos que contribuir a ese gran sueño de Bolívar, así como lo decía nuestro tema musical, muy apropiado, porque ya prácticamente, Héctor, nos estamos preparando para recibir a otro mes decembrino y despedir este año 2021, que de verdad ha sido para nosotros realizarnos varios balances, realizarnos varios, de una u otra forma, evaluaciones, y poder nosotros tener siempre en cuenta que la libertad de más de 200 años debe seguir y que todavía la batalla está por darse. Y el acceso a los medios de comunicación debe ser siempre este medio para que nos permita de una u otra forma realizar ese gran combate, Héctor. Así como lo decía Pascual, a través de los organismos de radiodifusión, televisión, prensa, redes sociales, que es ahorita el boom, porque nosotros tenemos que hablar y dar a conocer nuestros procesos históricos, porque seguimos escribiendo la historia de nuestro amado país Venezuela. Vamos a escuchar otro tema musical y luego nos preparamos para despedir este programa por la noche de hoy. Recuerda que estás en sintonía de Radio Minca 96.1 FM y que puedes reportar sintonía a través del 0426-267-8461, y queremos que por favor nos indiques desde dónde nos estás escuchando. Espero que sea de tu agrado y que puedas seguir con nosotros todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Escuchemos a Solimar Cadenas y su tema se titula Hombre, porque este programa, a pesar de que lleva nombre de mujer, porque Venezuela es como una mujer, también tenemos un lugar y un espacio para ese hombre que nació del vientre de una mujer. Disfrútenlo. ¿Sabes que en esta calle, en la esquina? ¿Dónde estás metida? Introvertida y divertida en ti misma. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga que alerte al hombre. Oh. 9:05. Reflexiones para tu alma. Vamos para adelante, vamos para encima. Y así nos despedimos por esta noche de hoy, diciéndote como reflexión que el rumor está siendo utilizado como un arma en contra del proceso. Pero no solamente es un proceso gubernamental, sino también que se libra una lucha feroz contra las diferentes matrices de opinión generadas por los medios de comunicación privados y aliados del imperio, así como también algunos públicos e incluso medios de estación o de diferentes vertientes, son 7 de los que se conocen como alternativos y comunicados. Es por eso que quienes insensatamente tratan de socavar la confianza de las bases revolucionarias y el pueblo común y llano en los dirigentes, algunos políticos, otros no, luchan a favor del proceso bolivariano y muchos de ellos precisamente optarán por que se mantengan estos espacios para que tengamos la oportunidad, personas como nosotras, de a pie, de abajo, para que podamos defender esta lucha y nuestros ideales. Y siempre debemos tener en cuenta que no es un proceso perfecto, no es maleable con el tiempo y de acuerdo a las circunstancias, pero con esta revolución no vino un manual de instrucciones, lo escribimos nosotros mismos, pero debemos escribirlo unidos, con humildad, y queremos que tú te involucres y puedas también sumar tus esfuerzos sin intereses personales, ayudando al que por supuesto está más necesitado y requerido. Nos despedimos por la noche de hoy. Héctor Álvarez, sus palabras de cierre de este valioso momento que nos has permitido compartir a tu lado, al igual que Pascual. Gracias Marilu de Rondón, igual a Pascual y a Antonio y a la señal 96.1 FM Radio Minca y tu programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Este servidor Héctor Álvarez, verdaderamente muy complacido de compartir, y bueno, próximamente estaremos ya ampliando nuestra línea informativa y seguimos luchando. Gracias. Bueno, gracias a esas usuarias y usuarios primeramente, y bueno, al equipo de trabajo de Radio Minca que nos da la oportunidad, a la gente de la panadería, a la gente del taller de estampado que nos dan. Y yo tengo que aprovechar porque esto era un momento que nosotros soñábamos. Tenemos que hablar que hay unas propuestas de ley, hay unas leyes sancionadas que están haciendo nuestra Asamblea Nacional, entre ellas el reglamento de interior y debate, la ley de regularización de periodos constitucionales y legales de los poderes públicos, estatales y municipales, la ley de misión chamba juvenil, el proyecto de ley de reforma parcial para la recreación, la ley orgánica para la atención de las adultas y adultos mayores, la ley aprobatoria del protocolo de eliminación del comercio ilícito del tabaco. En primera discusión se aprobó la ley orgánica de drogas, la ley orgánica de prevención social y seguridad social de los órganos de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, la ley de cuadrantes de paz, ley de reforma orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos también la ley orgánica para la protección de personas con discapacidad, ley de promoción al ciclismo urbano, ley de reforma del decreto con rango y valor de fuerza de las misiones, grandes misiones y micromisiones. También tenemos en esa primera discusión aprobada la ley de derecho a la ciudad, ley de parlamento comunal, ley parcial de la promoción y protección de la lactancia materna, entre otras. La ley, que es importante, vecino y vecino, vamos a tratar de estudiar la ley de prevención contra el abuso sexual de niños, niñas y jóvenes. Y déjenme aprovechar, porque ahorita están en periodo de consulta, la ley del teatro, la ley de reforma de idiomas indígenas, la ley orgánica de agua, la ley para la prevención y erradicación del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y la ley de parlamento comunal. Por cierto, Marilu, para hacer la cuñita, mañana vecinas y vecinos que gusten acercarse a las inmediaciones de Radio Comunitaria Enciéndete, calle San Andrés de los Frailes de Catia, de 10 a 12 del mediodía, de 10 a 1 más o menos, vamos a tener un conversatorio, vamos a hacer lectura de la ley de parlamento comunal y vamos a contribuir a que los vecinos la conozcan y conozcan el instrumento consulta. También en paralelo vamos a tener, para grata satisfacción, una videoconferencia con distintos APC del bloque de comunas del partido PSUV para que ellos conozcan la propuesta de ley y puedan aportar el instrumento de consulta. Bueno, excelente, así que están todos convocados e invitados para que puedan acercarse a el sector de los frailes de Catia. Y recuerden, no se trata de ocultar nuestras fallas, sino de seguirlas corrigiendo con críticas constructivas fundamentadas en hechos reales y no en comentarios malsanos, comentarios que muchas veces nos tapan el bosque de los logros que hemos podido alcanzar, y luchadores debemos ser. Recordemos que el enemigo busca desmoralizar las tropas, solo con paciencia, disciplina revolucionaria y discernimiento lo impediremos. Sigamos adelante, siempre infatigables. Buenas noches, y este programa salió gracias a la cortesía de Radio Minca 96.1 FM desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, y esta casa de movimientos culturales, Radio Minca 96.1 FM. En la coordinación general de la estación, Grecia Solórzano, en la producción de este espacio y locución, Pascual de Antonio, y los controles técnicos, y quien le habla, Marilu de Rondón. Buenas noches y nos despedimos, porque sigue la fiesta con la Saeta del Llano y su tema titulado Inspiraciones Revolucionarias, y será hasta el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Gracias por acompañarnos y reportar su sintonía.